Bienvenidos a Horns Up. Con Juanma Fernández. Hola Metalheads, bienvenidos a un nuevo podcast, a un nuevo programa, el 206 y dedicado a la última semana de junio. Ya casi recuperados al 100%, aún tengo la voz tomada, como podréis comprobar, de un fin de semana de esos de los intensos, con mucha tralla en el cuerpo, muchos kilómetros y mucho rock y metal. Y eso sí, muchísimos amigos. Si hay algún despistadillo por ahí, comentaros que este mes no ha habido ESP y el martes pasado subimos una chapa en compensación y porque me quemaba algo dentro. Don Carlos, un periodista especializado en música, entre comillas, del diario El País, tuvo la culpa y le explicamos otra versión de lo ocurrido en el World Tour de Motley Crue y de Flepper. En fin, otro que pasa a nuestro Hall of Fame de personas non gratas, ya tenemos dos, el Lujurias, que lo inauguró, y Don Carlos. Quiero nombrar a mucha gente que nos encontramos por este camino tan bonito que es el de los festivales, esa hermandad metalera, como Manuel y el Chino de Ciudad Real, vaya dos cracks, a Tony Warning, por supuesto, sí, con Nacho y Laura, además, en representación de Cat House, a mis brothers, Pedruro y Lozano, que después de años de tratarnos, nos pudimos ver al final en persona y darnos un abrazo, Jay Ambrosioni, un italiano cojonudo, vimos a mi brother Metal, Sepul, y por supuesto, Moy, Carolina, Tato, Luis Rey, Jesús Jiménez. Vaya si estuvimos a gusto, qué maravilla. Pero además tuvimos la suerte de conocer y tratar, atención, a Alessandro Del Vecchio. Sí señor, el de Frontiers Music, y claro, tuvimos que decirle que nos dijera unas palabras. Hey everybody, this is Alessandro Del Vecchio and you're listening to the Horns Up Podcast. Stay rock. Qué tío más majo, de verdad que sí. Pues tenemos varias sorpresas además en este programa, de las que uno crea aún que este proyecto de Horns Up tiene que seguir adelante, porque a veces de forma inesperada el universo nos da regalos inesperados. La gente nombrada y luego lo que os comentaré que me pasó. Programa en línea habitual de Horns Up, nada del experimento raro de la semana pasada, así que señoras y señores, comienza Horns Up. Pues abrimos con Temple Balls de Frontiers Music. Los finlandeses han presentado un video single de su nuevo sencillo No Reason, que formará parte de un nuevo álbum de estudio llamado Avalanche, que se lanzará el próximo 10 de septiembre. Y ya os digo yo, ¿no os suena un poco a The Flepper? Ya me dicen, Temple Balls. I'm scared. Nos vamos a Noruega y os presentamos por primera vez aquí en Horns Up al grupo Invasion, un álbum debut de nombre homónimo a la banda, es decir, otra vez Invasion, que les voy a proponer el tema Turning the Tide para que lo disfruten. Invasion. Mattis Karlsson es el ex cantante de la banda sueca Dynamite, que había dejado la formación a finales de 2021. Ahora reaparece bajo el nombre de Gramophone junto con la guitarrista neerlandesa Smee Van Sinderen. Esta es una ex Cobra Spell, expulsada entonces, según ella, expulsada por Sony Anubis. Por lo visto, también una buena movida. Pues ambos lanzan un EP debut llamado Time to Strike, ya disponible desde el pasado 16 de junio, y os vamos a dejar el tema principal y que da nombre precisamente al EP, Time to Strike, Gramophone. Campbell y sus retoños, los Bastard Sons, están de vuelta. Nuevo álbum a la vista para el 1 de septiembre llamado Kings of the Asylum. Y tenemos un primer adelanto llamado Esquizofrenia. Y como no, siempre es un honor que el Motorhead, Phil Campbell, uno de los primeros que nos mandó un audio saludo, entonces hacíamos audio, que se pase de nuevo por Horns Up con los Bastard Sons. Así que vamos con ellos, Phil Campbell and the Bastard Sons y el tema Esquizofrenia. A entrar en la parte más old school, más clásica, con Udo, que nos adelanta un primer adelanto, el Forever Free, de un próximo álbum llamado Touchdown, que será lanzado por Atomic Fire Records el próximo 25 de agosto. Pero va a ser el batería e hijo del gran Udo Dirk Snider, Sven Dirk Snider, quien nos lo presente mejor. Hi, this is Sven Dirk Snider of UDO. Check out our brand new single Forever Free from our upcoming album Touchdown here on Horns Up, and we're gonna see you somewhere on the road. I want to live my life uninfluenced. Señoras y señores, es un honor recibir, esta era una de las sorpresas que hablaba al principio, en Horns Up a la reina del metal, la Metal Queen, Doro Pesch. Hola Metalheads, this is Doro Pesch, I hope you're doing good, and yeah, I want to present you with our new single. It's from our upcoming album. The album is called Conquerors Forever Strong and Proud, coming out in October 27th. And this one is the first single, it's called Time for Justice. There's a cool video out as well, I love it, I hope you guys enjoy it. It's kind of a Mad Max style, I think it really is cool, so yeah. Stay metal, enjoy, horns up, this is Time for Justice and this was Doro and I love you so much. You know that. ¿Qué? ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? Pues imaginaros a mí cuando Doro aceptó nuestra invitación y nos hizo un vídeo saludo exclusivo para Horns Up. No se puede ser más maja, de verdad. Y la reina, como habéis podido escuchar, nos presenta un nuevo álbum, el Conquerors Forever Strong and Proud, previsto para el 27 de octubre a través de Nuclear Blast. Y ya tenemos otro himno en la carrera de la germana, Time for Justice, primer adelanto de dicho álbum que nos tiene muy emocionados. Además con los grandísimos músicos que cuenta entre sus filas. 19 canciones grabadas entre los estudios de Miami, New York y Hamburgo, entre otros. No dejéis de ver tampoco el vídeo al estilo Mad Max. Estamos más que agradecidos que Doro, como siempre, baje al barro a compartir su legado y su leyenda con Horns Up. Así que se lleva la portada, las tres cervezas, copa, puro y las natillas. Y ponemos este tema, el Time for Justice, desde el principio. Con todos ustedes, Doro. Tomorrow. Oh no. Madre mía, lo de Doro, De pensar cuando tenía 14 años y esos postes que tenía en la habitación, Y que con los años íbamos a recibir esto. Tremenda. Seguimos con heavy metal, con los brasileños Icon of Sin, de la factoría Frontiers Music. Ahora, como somos también amigos de Alessandro Del Vecchio, ya no puedo decir lo que digo siempre. Que nos presentan un tema buenísimo llamado Cimmerian. Tema principal de un nuevo álbum llamado Legends, con lanzamiento oficial para el próximo 4 de agosto. Icon of Sin. nuevo trabajo de Amaranth. De momento es un nuevo single llamado Damnation Flame, donde además nos presentan al nuevo cantante Mikael Selin, a Los Gruñidos, acompañado a los otros dos vocalistas, la fantástica Liz y a Nils Molin. Este Damnation Flame, según su líder, el guitarrista Olof Moore, dice que es la primera canción de Amaranth con elementos sinfónicos. Pues nada, vamos con ellas. Amaranth, Damnation Flame. Voices of the matriarch, a hierarchy outside of the status quo. So militantly just faced upon the heroes and the just a control. The choice of condemnation breeds an army of the cursed. The dominion will fall. All the fight in the circle. So they can know. They will be unfound. Watch her ascend. Clumsy down to hell. Now you're alive. For she has crossed the oceans of doubt. Damnation. You'll fight. Damnation flame. Burning us down. Where we're already bound. Cosas curiosas que nos pasó este fin de semana es que el domingo, mientras estábamos tomando unas birras antes de meternos en el Imperium, Moy Álvarez me decía, mira, la de Metalite, con su acento sevillano cachondo, ¿no? Efectivamente, Metalite estuvo tocando el sábado en el festival y el caso es que estaban allí que también iban a tomarse unas birras, así que nos acercamos a hablar con ellos, o más bien con Erika, las cosas como son. Y sí que es verdad que la banda correcta con los fans, haciéndose fotos. Y el caso es que me acordé que hacía 2 años que la propia Erika nos mandaba a Honsap un saludo, un videosaludo. Al mostrárselo, se acordó, le cambió la cara y con alegría me decía, eres tú. Y ahí me dio un abrazo y nos hicimos unas cuantas fotos más chulas. Así que las casualidades además no existen. El pasado viernes, precisamente, Metalite lanzaba el Disciples of the Stars, un primer single de su nuevo lanzamiento, el Expedition One, Eso sí, previsión para enero de 2024, y según Edwin Prenberg, guitarrista y autor intelectual de la banda, nos dice que Metalight ha progresado bastante en cuanto a calidad musical. Pues vamos a escucharlos. Disciples of the Stars de Metalight. Cervezas para la banda alemana Tag My Heart, un cuarteto de estilo moderno que combina varios estilos, que me ha gustado muchísimo, especialmente este Enemy, que ya suena y además nos la va a presentar mejor su vocalista Isabel. Hey everyone, I'm Isa from Tech My Heart. Our new single Enemy from our upcoming debut album is out now, so check out our pages for any updates. And here's Enemy on Horns Up. Y la cerveza que me quedaba se la van a llevar los suecos Solitude. Aunque clasificados como metalcore por ellos mismos, este tema poco tiene que ver en mi opinión con dicha etiqueta. Es un tema, os lo prometo, realmente para disfrutar, si no ya veréis. La canción que os proponemos, Flag, va de menos a más. Empieza muy elegantemente y ya verán ustedes cómo termina. Este single es del pasado miércoles, del 28 de junio. La banda confirma que durante 2023 habrá más. Solitude, escuchamos el tema Flag. The day. Nos despertamos, ¿eh? Que nos quedan dos. Hyper Thrash Metal con la banda danesa estadounidense Terminalis. Segundo álbum a la vista llamado The Crisis as Condition y lo tendremos disponible el 8 de septiembre. Acompañando este anuncio, un primer sencillo y canción principal del álbum, con vídeo incluido, llamado igual que el álbum, The Crisis as Condition, Terminalis. Y nos vamos, cerramos el programa como no podía ser, ya nos quemaban las manos, lo nuevo de Cannibal Corpse. Blood Blind es el primer sencillo del Chaos Horrific previsto para el 22 de septiembre. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.